medio de Telegram. Bueno, el proceso que se nos, cual se nos está invitando, perdón, no es mi mejor mañana. El proceso al cual se, al que nos estáis invitando, desde el minuto cero, está encarnado con una persona que en este caso eres tú. Se podía haber optado por otra solución, es decir, que al final de todo un proceso se decidiera cuál era la persona más idónea para representar este proyecto, como se dice aquí, ilusionante, de cambio, de transformación, acorde con la evolución que ha tomado, ¿no?, la izquierda, el pensamiento de izquierdas en España, el pensamiento progresista. A mí me gustaría que explicaras, porque yo creo que es muy clave, que explicaras por qué se ha tomado la primera opción, al menos hasta semifinales. Muchas gracias, Paco. Y bueno, tú eres uno de los principales responsables de que yo haya acabado aquí. Si no me hubieras invitado a presentar una tertulia política en Telecap, todo lo que ocurrió después no hubiera sido posible. Pues yo creo que básicamente por nuestra debilidad. Esta es mi opinión. Creo que si las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones que agrupan a militantes fueran más fuertes, sería necesario que un tipo con coleta discutiera con Alfonso Rojo en la televisión o con Marlenda para emocionar a la gente en su casa. Ojalá estuviéramos en un contexto en el que las organizaciones que representan a los trabajadores, en el que las organizaciones que representan a los estudiantes, organizaciones que representan a los profesionales de la educación, a los profesionales de la sanidad, tuvieran la fuerza y la organización suficiente para que no importara, para que diera exactamente igual la persona que toma la palabra y se dirige a la gente. Nosotros pensábamos que eso no era así. Yo siempre que me han preguntado, he dicho públicamente, hay poquitas personas que puedan dar un paso como este. Lo podría haber dado Alberto Garzón, lo podría haber dado Ada Colau y creo que lo podíamos dar muy poquitos más. ¿Eso me gusta? No, claro que no. Es una demostración de la enorme debilidad. Pero en cualquier caso, para que esto tenga sentido, porque esto no es más que una hipótesis, la gente tendrá que opinar. A lo mejor la gente piensa, no nos gusta como lo habéis hecho. Y nos gustaría que lo hubierais hecho de otra manera diferente. Hubiéramos querido que se reunieran asambleas desde el principio, que después de 4 meses de discusión y deliberación surgiera de allí una persona. Confieso, a nivel personal, que estos procesos me dan miedo. Creo que a veces los procesos en los que la deliberación se convierte en lo contrario a la democracia, y la prueba quizá es las dificultades de nuestras izquierdas para elegir portavoces que tengan una cierta capacidad de empatía con la gente. Pero en cualquier caso, todo eso es legítimo. Y si nos hemos equivocado, si lo hemos hecho mal, si esto no tiene ningún sentido, que la gente diga, no, no queremos que sigáis para adelante con esto, no, no queremos que sigáis, hubiéramos querido que se haga de otra forma, lo vamos a hacer nosotros de otra forma. Los que nos tienen que decir en última instancia si lo hemos hecho bien o nos hemos equivocado es la gente participando. Me dicen por aquí los compañeros de prensa que sería la última ya porque nos tenemos que ir, pero adelante. Bueno, muchas gracias, buenos días. Si algo caracteriza a la izquierda española es su permanente división, su permanente desunión. Es curioso ver como hoy, que existe una creciente protesta social y que probablemente hoy la izquierda es mayoritaria. Sin embargo, esa mayoría social de izquierda entra en contradicción con una permanente desunión de la izquierda política. Entonces, vuestra propuesta de método, a mí me... tengo dudas sobre ella, tengo dos dudas. Muy sencilla, que te resumo ahora. La primera, hay una unidad en todos los movimientos sociales. Y es una unidad creciente, una unidad muy importante. Quienes están hoy movilizando, sean los barrios, los barrenderos, los estudiantes, funcionarios, pensionistas, no están pensando en política, están pensando en resolver sus problemas sociales a través de la unidad de la lucha. Ahora, junto a esa unidad, permanece y me temo que aumenta la desunión de las siglas, colectivos o grupos políticos que se reclaman de la izquierda. En esa dirección, me temo que vuestra propuesta de método aumente esa división. Es decir, ¿por qué no trabajar en la línea que, por ejemplo, han llevado los compañeros griegos, que han logrado, en mi opinión, la fórmula ideal, articular una coalición política de fuerzas políticas y movimientos sociales muy importante que es Syriza? Yo creo que ese es el camino para España. Pero ese camino no pasa por aumentar el número de siglas, colectivos o grupos, sino sumar todas esas iniciativas. Por lo tanto, el Podemos a mí me plantea dudas. Segunda duda y termino. Yo creo que el problema que tiene hoy la izquierda no es el quién. Me parece que es muy importante el quién. Pero me parece que antes del quién hay que resolver el qué y el cómo. ¿Qué política y cómo se articula esa política? Entonces, vuestra iniciativa, que me parece loable, me temo, ojalá me equivoque, que no va a contribuir a resolver los problemas acuciantes que tiene hoy la izquierda. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Si alguien tiene una propuesta mejor que la nuestra, si alguien tiene una propuesta mejor, un proceso abierto y participativo a la gente, un proceso que permita a cualquier ciudadano elegir qué persona va a hablar públicamente para tratar de poner palabras a la indignación social, nosotros estaremos encantados de escuchar sus propuestas y seguramente nos convence que lo hagan, que nos digan afiliarnos todos a nuestro partido o hagamos una coalición o hagamos una sopa de letras. A lo mejor tienen razón, que pongan los argumentos encima de la mesa y que nos convenzan. Nosotros no estamos proponiendo ser ni un partido, ni una coalición, ni una oferta en el mercado electoral, sino un método. El método está bien, que lo discuta la gente. Si está mal, que nos lo digan, que nos digan que este método no funciona. Es mucho mejor elegir a los candidatos en un órgano de dirección. Es mucho mejor que un órgano directivo elija a los candidatos, así es como se construye la unidad. Es mucho mejor una negociación entre formaciones políticas para elegir una lista. A lo mejor tienen razón, que nos convenzan de que eso es lo mejor. Nosotros vamos a tratar de convencerles de que nuestra propuesta de método puede gustar más a la gente, que es de lo que se trata. Y es lo que creo que nos pasa a los que venimos de la izquierda desde hace muchísimo tiempo. Nuestra enorme incapacidad para hablar a la gente normal. Si algo aprendí en el trabajo de La Tuerca, es que teníamos muchas dificultades para que nos entendieran. Hablábamos un lenguaje de marcianos. Vivíamos en un mundo en el que cuando asomábamos la cabeza y hablábamos con la gente a la que se supone que aspirábamos a representar, no nos entendían. Y creo que las mareas del 15M nos enseñaron que a veces hay que hablar de otra forma y a veces hay que actuar de otra forma. Los problemas dentro de la izquierda son endémicos. ¿Qué nos vamos a contar? Nos miramos y creo que entendemos perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos de que la izquierda no se pone de acuerdo. Pero eso no tiene nada que ver ni conmigo, ni con Podemos, ni con los que estamos aquí. Eso está tatuado en el ADN de la izquierda de este país. La segunda duda, el problema no es el quién, el problema es el contenido. Seguramente sí, pero en los momentos de debilidad política, los agregadores son instrumentos de poder fundamentales. El problema es dotarse de estructuras organizativas sobre nuestras ideas, pero las estructuras organizativas son necesarias, ¿verdad? Si el sindicato no está organizado en la fábrica, los trabajadores, aunque tengan razón, no se pueden defender. ¿A qué responde la estructura sindical? A la debilidad de los trabajadores que se ven obligados a organizarse. ¿A qué responde la necesidad de portavoces? ¿A qué responde la necesidad de que alguien que vaya a la televisión sea capaz de discutir con los que han generado la opinión, con los que construyen, con los que determinan lo que ha pensado la gente en este país durante mucho tiempo? Pues ¿a qué es necesario? Porque a veces no es necesario solamente que alguien vaya a un programa de televisión con una carpeta en la que su partido le ha escrito lo que tiene que decir, sino que tiene que funcionar, tiene que emocionar a la gente. Quizás suene arrogante lo que estoy diciendo, por eso preguntamos a la gente si les parece razonable lo que estamos construyendo, si puede ser útil. Hay quien dice, da igual quién sea el candidato, da igual que el candidato no sepa hablar, da igual que el candidato sea aburrido, da igual que el candidato no emocione, eso no importa, lo importante es el programa. Yo digo que eso es una estupidez y lo digo abiertamente. Creo que es fundamental emocionar, creo que es fundamental establecer una cosa que nos ha enseñado la historia del movimiento obrero y la historia de los movimientos sociales y políticos, que la emoción, que esos sentimientos que sirven para movilizar conciencias son cruciales. Por eso planteamos de esta forma tan clara, tan abierta, sin escondernos, cuál es nuestro método. Yo sé que a algunos les gusta discutir de política sin hablar de nombres, cuando todo el mundo sabe que lo que hay detrás de esa discusión son nombres. Nosotros no tenemos miedo a decir la verdad, decirlo claramente. Creo que puedo hacerlo bien. Pero esto, para que se concrete en algo, la gente tiene que decirme, estamos de acuerdo. Si la gente dice, no estamos de acuerdo, nos retiraremos. Espero haber contestado. Buenos días, soy Luisa Capel de Tercera Información y te quería preguntar Con el tema de las primarias abiertas, pues lo que siempre está encima de la mesa, ¿no? ¿Cómo gestionar lo que pues, se podría llamar la brecha de género, ¿no? El hecho de que en una sociedad machista como la nuestra, al final, pues estéis tú, Monedero y Rejón, pero Ana tiene menos posibilidades de ser elegida. Y la otra es cómo gestionar el populismo que pueda suponer que tú seas una figura mediática. Es decir, cómo competir en igualdad de condiciones con alguien como tú. Y una cosa que habéis comentado y que también me parece importante. Si la mayor parte de la gente quiere meter algo en el programa, aunque tú no estés de acuerdo o el grupo no esté de acuerdo, habría que asumirla. ¿Dónde están las líneas rojas? Es decir, Alcalá de Henares es tremendamente fascista y te pedirían la expulsión de cualquier migrante. Me imagino que tendréis algunas líneas rojas. Muchísimas gracias por la pregunta. Empezando con la del populismo, preguntas: ¿cómo competir con alguien que sale en la televisión? ¿Cómo competir en un proceso deliberativo con alguien que controla mayorías, con alguien que controla censos, con alguien que tiene toda una estructura organizativa que determina quién vota, cuándo vota, cómo vota? Es complicado, ¿verdad? Hay terrenos en los que siempre ganan los partidos y terrenos en los que parecería razonable que ganara aquel que prefiere la gente. Que ese terreno tiene contradicciones, el terreno que utiliza la palabra populista para despreciar al pueblo, porque parece que lo que dice el pueblo es populismo, sin embargo lo que dice el comité directivo es la representación de lo que debería decidir el pueblo. Los dos métodos son respetables. Nosotros estamos dispuestos a discutir el nuestro con cualquiera. ¿Hay contradicciones en eso? Claro que sí. Pero ¿será que no hay contradicciones en las formas en las que los partidos y sus comités directivos eligen quién está llamado a representar la voluntad popular? Las contradicciones son inherentes a la política. Quien no quiera cabalgar contradicciones, que no haga política. Lo que dices respecto a las mujeres, tienes toda la razón, toda la razón. Vivimos en una sociedad en la que todo está construido para que los espacios de representación pública estén hegemonizados por hombres. Desde que somos pequeñitos, a los hombres nos enseñan que el espacio público es el nuestro y que las mujeres están llamadas al espacio privado. En ese sentido, en cuestión de método, a mí me parece innegociable, innegociable que cualquier lista responda a criterios paritarios de participación. La tercera pregunta, si me la puedes recordar, por favor. Líneas rojas. Creo que lo hemos dejado bastante claro. Existe un manifiesto, existen varios artículos y existe un planteamiento político que hemos puesto aquí. ¿Dónde establecemos la línea? En todas aquellas organizaciones de la sociedad civil y organizaciones políticas que se han enfrentado a las políticas de austeridad y han defendido los derechos sociales. Defender los derechos sociales es incompatible con el racismo. Hablaba al principio de esta intervención de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cualquiera que esté dispuesto a aplicar lo que dice esa declaración, que habla del derecho a la rebelión frente a la tiranía y frente a las leyes injustas, que habla del derecho a tener una vivienda, el derecho a tener un nivel de vida adecuado, el derecho al vestido, cualquiera que esté, que prohíbe la discriminación por razones de género, por razones de raza, que permite la libre circulación de cualquier ciudadano, independientemente de cuál sea su nacionalidad o su país, cualquiera que esté con los derechos humanos está con nosotros. Si me hablas de neonazis de Alcalá o de gente de Alcalá que considera que el problema es primero los españoles, no están dentro del marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos y por lo tanto no están contra nosotros. ¿Está el Partido Popular en el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos? No. ¿Lo está el Partido Socialista? Quizá buena parte de sus bases sí. ¿Su dirección? No. Es incompatible la democracia con que haya representantes o representantes de gobiernos que acaben en consejos de administración de empresas eléctricas. Están fuera de la Declaración de Derechos Humanos los que no se atreven a aplicar el artículo 128 de la Constitución, que permitiría tomar el control de las empresas energéticas y que nadie en este país o en este país de países se quedara sin calefacción y sin luz este invierno. Espero haber sido claro en la respuesta. Por estar aquí, voy a dirigir un momento a los compañeros que han estado esperando fuera. Muchísimas gracias.